Y ahora, como es lunes 10:30 de la mañana, ¿qué hacemos, Gaby? ¿Qué sucede? Sucede que comienza la columna de la red Par Mendoza por una comunicación no sexista. Y para llevarla a cabo detrás del teléfono está Laura Fioqueta. ¿Cómo le va, Laura? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, hoy vamos a hablar de un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación que se llama Las Mujeres en el Mundo del Trabajo. Este informe viene a colación a lo que vinimos hablando hace 2 semanas atrás con esta ley que se busca aprobar, que ya tiene media sanción en el Senado, pero que se busca aprobar en diputados y que aún no se trata, que es lo que se conoce como cupo en los espacios de poder público, y en este caso sería paridad. Ya tenemos el cupo del 30%, lo sabemos, con las listas que van al Congreso y a la legislatura, y lo que se está buscando es instaurar mediante una herramienta legal, mediante una ley, la paridad entre hombres y mujeres, es decir, que las mujeres ocupen el 50% de los lugares en las listas legislativas, pero también en otros espacios de poder. Hablando de esos espacios, nos vamos al mundo sindical, nos vamos al mundo del trabajo. Y esto es muy interesante porque el informe del que vamos a hablar es del Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir, que el propio gobierno nacional está reconociendo estas cifras basado en un estudio que mandó a hacer el propio Ejecutivo Nacional. Y antes de hablar del mundo sindical, vamos a ver el panorama que ellos marcan para las mujeres, que es bastante grave para la población activa, económicamente activa. Mira, el desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres, de acuerdo a lo que dice la Nación. Un 8,2% de hombres se encuentra desempleado, esto es una media nacional en la Argentina, de acuerdo a los datos oficiales. En cambio, 9,5% de mujeres, así que hay más mujeres desempleadas, es decir, mujeres que buscan trabajo, que manifiestan buscar trabajo, ¿sí? Las mujeres, y esto es como donde se ve más la brecha, ganamos entre un 21 y un 35% menos que los hombres por igual trabajo. He dado unas cifras que son muy dispares entre sí, decimos entre el 21 y un 35% menos que los hombres. ¿Y esto por qué? Y depende del grado de formalidad e informalidad de los trabajos que se estén marcando o de los trabajos que se estén estudiando en la encuesta. Y este es un tema también importante, que obviamente esto dispara otro informe de Red Par, pero lo vamos a mencionar porque está dentro de este informe del Ministerio de Trabajo. Las tareas domésticas que realizan las mujeres y los hombres en edad económicamente activa, en edad donde se sale a trabajar afuera, y es que las mujeres que trabajan afuera realizamos por día un promedio de 6,4 horas de tareas domésticas. Se entiende con tareas domésticas también las tareas de cuidado, es decir, el cuidado de niños y niñas y el cuidado de ancianos y de ancianas, y también, obviamente, las tareas dentro del hogar. Los hombres, que también trabajan afuera, la mitad, el 3,4, ¿sí? Esto obviamente es dispar de acuerdo a la provincia donde se ha nacido, pero el promedio nacional es este. Mendoza se encuentra generalmente dentro de los promedios nacionales. Mujeres, 6,4, o sea, trabajas afuera y además realizas un 6,4 promedio, ¿no?, de tareas domésticas dentro de tu casa, ¿no? Y los hombres también trabajan afuera, pero realizan la mitad. Algunos no llegan a 3,4. Bien, esto nos da para otro informe porque estamos hablando del trabajo no remunerado. Claro. Entonces, tenemos este panorama hoy, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Trabajo. Mayor desempleo, porque después nos perdemos un poco con los números cuando los llevamos a la radio, pero decíamos mayor desempleo con los hombres, ganamos menos que los hombres, estamos hablando entre un 21 y 35% menos por igual trabajo, y además realizamos el doble de las tareas domésticas. Ellos laburan un poquito más de 3 horas, nosotros un poquito más de 6 por día. ¿Qué pasa? Y esto también se da como para entender a la hora de luchar por nuestros derechos laborales. Y entonces nos vamos a ir a lo que nos dice la ley, porque uno puede decir, bueno, vamos a la calle, salimos a la calle, bueno, muy buena propuesta. Cuando estás en empleo en blanco y se discute salarios, lo que la ley dice es paritarias, si no, bueno, puede que los ejecutivos, acá pasa muy, muy seguido, si son gremios a los que no se llega de acuerdo, no se está de acuerdo, no se llega a un acuerdo, que son gremios que representan a trabajadores y trabajadoras del Estado, muchas veces los salarios aumentan por decreto. Pero lo que se hace, generalmente en el sector privado, para los trabajadores y las trabajadoras en blanco, es ir a paritarias, discutir salarios, ¿sí? Entonces vamos a hablar de sindicatos. Ahí nomás nos vamos al mundo del sindicalismo. Bueno, ¿se cumple con el cupo dentro de los sindicatos, con el cupo femenino? No estamos hablando de la paridad ni siquiera. No estamos hablando de ese 50% que ya se está discutiendo en el Congreso, sino que estamos hablando de un 30% de mujeres que representen a las mismas mujeres dentro de los sindicatos y que después vayan a pelear salarios y vayan también a pelear por estas desigualdades de las que hablamos al comienzo del informe. Bueno, de acuerdo a este relevamiento que hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación, que la verdad que está interesante porque es con los grandes gremios privados y que mueven mucha, mucha gente, estamos hablando de la UOCRA, estamos hablando de los gremios que se dedican a los gastronómicos, a la alimentación, a ferroviarios, ¿sí? Bueno, de 22 sindicatos relevados, solo 4 tienen el 30% en sus subsecretarías con poder de decisión. Hay 4 sindicatos de estos 22 que no tienen ninguna mujer en su secretaría que tenga poder de decisión fuerte. Y ninguno de los gremios tiene una secretaria general, ¿sí? Por ejemplo, en Mendoza, yo estaba pensando, esto no se relevó en este informe, pues se hizo sobre los privados, pero en Mendoza particularmente, si pensamos en nuestros gremios de estatales, solamente hay una mujer que es secretaria general, me refiero a María Isabel del Popolo, que es la secretaria general de AMPROS, ¿no? Del gremio de... quienes representaron a los profesionales de la salud. Ustedes saben, por ejemplo, en ATE durante mucho tiempo fue Raquel Blas, la secretaria general. Después, bueno, ese cargo quedó en manos, bueno, cuando fueron elecciones de Roberto Macho, que después sabemos que se enemistó con Raquel Blas. Pero no hay tampoco, ni siquiera piensen, por ejemplo, pensemos en el SUTE, ¿sí? Que ahora, bueno, este año sabemos hubo elecciones, dio la sorpresa que la izquierda, en su amplia variedad, ganar a las elecciones, a los que ellos consideran como recuperar el sindicato, pero sigue siendo un hombre quien representa a los docentes de Mendoza, y la mayoría son docentes mujeres, ¿sí? Claro. Y generalmente, de acuerdo a este informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, las mujeres ocupamos cargos en los sindicatos como la, ¿qué puede ser? La Secretaría de Género, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Familia, la Secretaría de Niñez. Es decir que los sindicatos son, sin duda, un espacio de poder donde se replican las desigualdades sociales, pero también estas desigualdades que nosotros vemos en la política partidaria o en cargos representativos, de representación democrática, como la legislatura, como los ejecutivos, incluso como la justicia. Hablábamos en el informe de hace 15 días, donde, esto reconocido obviamente por el mismo Poder Judicial, con el informe que hace anualmente la Corte Suprema de la Nación, como en la justicia se dan esas desigualdades, donde en las primeras instancias las mujeres son mayoría, estamos hablando de un 60-40, porque son ámbitos donde hay menos decisión, porque no es la instancia final. En cambio, a medida que se va subiendo de instancia, se va pasando a las cámaras federales y, por último, a la Corte Nacional, y si también lo podemos también en la Corte de la Provincia, no hay ni siquiera una mujer que integre la Corte, sino que está en manos de hombres. Entonces, digo, estos espacios, cuando uno los ve, los observa, en este caso con datos oficiales, digo, no son datos de una agrupación feminista que está denunciando, sino que son datos reconocidos en el informe que traemos hoy por el mismo Ejecutivo Nacional a través de este documento que se llama Las Mujeres en el Mundo del Trabajo, que el Ministerio de Trabajo de la Nación dio a conocer hace 10 días, donde las mujeres no seguimos no representadas, en este caso en los sindicatos, que son espacios de muchísimo poder. Recordamos esto que decíamos, de 22 sindicatos grandes, importantes, de peso, relevados, solo 4 tienen, solamente el 30% de mujeres en subsecretaría con poder de decisión, y ninguna mujer es secretaria general. Volvemos a lo que repetimos muchas veces cuando hablamos de estos temas que a mí me interesan tanto, que son la participación política de las mujeres y la representación política. Que estén las mujeres ahí no significa que necesariamente esas mujeres van a tener una agenda de género, pero sin duda vamos a ganar en calidad democrática. Y esto se demuestra después en estos números, ¿no? Es raro pensar que se puede seguir sosteniendo si hubiera sindicatos donde las mujeres fuéramos pares con los hombres. Esta desigualdad tan grande reconocido por los números oficiales, donde ganamos entre 21 y 35% menos que los varones por igual tarea realizada. Y después, bueno, meternos en, me parece que es el gran tema, meternos en los hogares, y esto de realizar el doble de las tareas domésticas cuando realizamos los mismos trabajos que ellos fuera de los hogares, ¿no? Son temas que hay que ir revisando, pero por eso es tan importante insistir con estas herramientas legales que tienen que ver con la paridad y por otro lado el cumplimiento del cupo. De hecho está por salir un dictamen fuerte del Ministerio de Trabajo, vamos a ver si lo hacen cumplir, donde se les obliga a los sindicatos a cumplir con el cupo de 30%. Ir ganando esos espacios que muchas veces parecen relegados, y también que muchas veces no parecen importantes. Entonces muchas veces lo que se suele decir es pero si ustedes ya llegaron, ¿a dónde hemos llegado? Sería la pregunta, y si hay que llegar a algún lado. Pero en materia de calidad democrática nos falta mucho aún. Ahora, Laura, y qué preocupante la naturalización que hay en relación a esto, ¿no? Sin duda. De hecho, estoy pensando hasta los apodos, ¿no? Porque es, bueno, los gordos de la CGT son claro. Los varones. Y acá este informe no trae números exactos, pero no necesariamente en muchos sectores de la economía nosotras somos menos, muchas veces somos más. Digo, nosotras trajimos recién a colación el tema del sector docente. Si uno va a una escuela, ¿cuántos son los docentes varones? 1, 2. Exacto. El profe de educación física, el profe de música, pero frente a las aulas, diariamente, 4 horas y media, en las primarias mendocinas, ¿hay más mujeres o hay más hombres? Hace falta ir a revisar los números que tiene la DGE de cuántas docentes son. Se calcula que son 30.000 en general, digo, pero exactamente cuántas. Sí, a simple vista uno sabe que la mayoría son mujeres. Claro, es mi maestra, pero igual sí. Seguimos hablando el Día del Maestro, y más allá de eso, ¿no? seguimos con esto de, digo, no es que yo quiera, que esté postulando que echen a Sebastián Enrique de Sutena, no, esa no es mi intención, ¿no? Estamos revisando esto de, incluso en los gremios, donde la mayoría somos mujeres, sigue habiendo hombres al mando, ¿no? Entonces, digo, cuando se dice que nosotras ya llegamos, no hemos llegado a ningún lado en materia de paridad. Y en estos cargos que son públicos, que son de poder, pero que a la vez nos atraviesan la vida cotidiana, porque esto va a repercutir en nuestros salarios, va a repercutir en cuántas horas dedicamos al cuidado. Y esto es importante porque sabemos que se vienen las elecciones legislativas. Ustedes saben, hace 2 años se volvió a hablar algunas ONG que a mí me parecen que hacen un laburo, a ver, dentro de lo de ellas, interesante, como una de ellas es ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que muchas veces los citamos en nuestros informes, porque es una ONG bastante independiente, sin desde el punto de vista político partidario, ¿no? Y ellos postulaban, junto a otros, la idea de hablar de una agenda legislativa que incluya el tema del cuidado. ¿Y esto qué es? Esto es revisar justamente cómo el Estado, que ya dejó de ser un ente aislado y que no se mete en las vidas cotidianas, ¿no? Digo, en el caso de género, nosotros lo vemos con la sanción de la ley donde se revisa las relaciones que tenemos las mujeres, y es la, digamos, la que conocemos como la 26485, la que uh-huh. conocemos la ley de contra la violencia de género. El Estado se mete, porque antes era, eso pertenecía a la vida privada, el Estado claro. se mete ahí. En este caso el Estado también se tiene que meter, y tiene sus propios números. El Estado está reconociendo, el Estado argentino, que las mujeres argentinas económicamente activas realizamos tareas no remuneradas, es decir, tareas domésticas, tareas de cuidado, el doble que los hombres. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a ver? ¿Solo con una norma? Y no, hay otras cuestiones que hay que hacer. Y volvemos a cuestiones que no se cumplen. Por ejemplo, hay una ley que es del año 74, la instauración de jardines maternales dentro de las fábricas. Si vos sos mamá y tenés que quedarte en tu casa a cuidar a tu hijo o tu hija, pero necesitas salir a trabajar, ¿qué haces? Bueno, obviamente es más fácil si tenés que dar la teta y tu hija está cuidada dentro del laburo donde vas a trabajar, ¿no? Como ese tipo de cuestiones que simplifican la vida cotidiana, son importantes pensarlas en vísperas electorales, ¿no? Y cuando hablamos del mundo del trabajo, estamos hablando de todo, porque es lo que nos atraviesa, sin duda, quien tenga o no tenga trabajo fuera del hogar y quien tenga el trabajo o no dentro del hogar, ¿no? Claro, ¿y cómo se mete el Estado? Digo, en esto de habría que no, para analizarlo quizás largamente, sí. A veces se mete desde una cuestión meramente de nombrar las cuestiones, ¿no? Pero después no hay presupuesto, no hay acompañamiento, como pasa con la 26485, que tampoco se aplica muy muy bien, ¿no? Claro, que depende muchas veces de voluntad de gobernadores. Exacto. Y que no se revisa, no se sigue. Uh-huh. Se gana, yo creo que se gana, ¿no? Se gana en batalla cultural, si se quiere. Y obviamente hay gente que, no podemos negar que no hay gente que se ha beneficiado con esa norma, por suerte, mujeres, ¿no? Que sin esa norma las cuestiones serían diferentes, porque sabemos que hoy muchos hombres que son violentos van presos, mucho más que antes de la ley. Ahora bien, falta mucho, y en este caso, que nombramos el tema de los cuidados y nombramos el tema de, por ejemplo, la instauración de jardines maternales, en el Estado hay pocos. Claro. Y a nivel privado también hay pocos, pero ahí también se da una serie de negociaciones. Nosotros empezamos este informe hablando de los grandes sindicatos y también vamos a hablar de las grandes empresas. De negociaciones donde, bueno, no te controlo, tendrías que tener por ley, en tu gran empresa un jardín maternal. No estamos hablando en un kiosco, que le pongan un kiosco uh-huh. menor, que pongan un jardín maternal, porque a veces es muy complicado si tenés una empleada, por ejemplo. Digo, a ver, sería lo ideal, pero es difícil. Estamos hablando de grandes empresas. Que miran para otro lado. Que miran para otro lado porque saben que eso es... prefieren buscarse, por ejemplo, una mujer, y si esto pasa también mucho en los medios de comunicación, que no tenga hijos, ¿no? Incluso hasta se dan cuestiones muy discriminatorias, no se vayan a quedar embarazadas, uh-huh. y esto no me lo estoy inventando, basta hablar con conocidas nuestras, ¿no?, sobre este tema. Vos sabés que me quedé, Laura, pensando en una cosa, cuando hacías referencia recién y decías, ustedes ya llegaron, y la verdad que sería bueno pensar en un nosotros que lleguemos, ¿no? Claro, sí, que incluya, que nos incluya a todos, ¿no? Claro, esto de sentirnos parte nosotros también de estas diferencias, claro. Hacernos cargo nosotros los varones, ¿no? Claro, porque obviamente lo que hay que hacer es ceder espacios. Uh-huh. En este caso puntual que hablábamos de los sindicatos, y bueno, si hay 22 grandes sindicatos en la Argentina y solo 4 tiene el 30% de mujeres en sus subsecretarías, ni hablar de la paridad, ni hablamos de la paridad acá, uh-huh. bueno, los que se tienen que correr son los hombres. Claro. Pero bueno, hay que revisar nuevamente espacios de historias de esos mismos sindicatos, pero a la vez volvemos otra vez a la vida privada, nuevamente. ¿Qué hace esa mujer si tiene que cuidar? Ella es la única que tiene que cuidar a sus hijos e hijas, tiene que hacerse cargo de la casa, si además trabaja afuera para participar de la vida sindical. ¿Cómo hace? Claro, los hombres lo pueden hacer, las mujeres no. Bueno, y entonces nos volvemos a meter nuevamente en la vida privada y la necesidad de revisar esa presencia del Estado y cómo tiene que ser, en algo concreto, ¿no? Para ir cambiando realidades. Pero bueno, muchos años necesitamos, parece. Sí, y con esas, como en esta estadística, con esas 6 horas, bueno, que hasta a veces es más, ¿no? A veces es más. Mira, yo me acuerdo, Gaby, en este informe no está desagregado, yo me acuerdo que hace unos años se dio a conocer, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un informe similar, pero que era del INDEC, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, y por provincia. Mendoza, como les decía, era más o menos parecida a la media nacional, pero las provincias del norte, los números de brecha eran alarmantes. Estamos hablando de 12 horas versus 2 horas, sin exagerar, digo, 12 horas mujeres versus 2 horas varones. Digo, la brecha era más fuerte porque ahí hay un componente cultural también. Siempre es promedio, obviamente, que las vidas particulares de las personas, bueno, es muy difícil medirlo en una encuesta cuanti, pero bueno, vuelve a ser cultural y de la voluntad también de gobernadores y gobernadoras para cambiar eso, ¿no? Y legislaturas, y consejos deliberantes, y mucho, mucho por hacer. Mucho por hacer, claro que sí. Bueno, Laura, te agradecemos mucho, como siempre. A ustedes, por el espacio. Un abrazo enorme. Dale, será hasta dentro de 2 semanas. Así será. Abrazo grande, Laura. Nos escuchamos. Dale. Ahí estaba Laura Fioqueta con nosotros, llevando a cabo adelante la columna de la Red Par, la columna de género.